Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Yeah. Hola, muy buenas a todos. Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de La Ruleta Rusa, el espacio que dedicamos a disfrutar y compartir junto a vosotros semana tras semana el mejor rock clásico y contemporáneo, al menos el que a nosotros nos gusta, el que a mí me gusta, que soy el artífice principal de esta Ruleta Rusa. Santiago desde el micro os saluda de nuevo otra semana más y os invita a estar junto a todos nosotros, junto a mí y junto al resto de los oyentes de esta Ruleta Rusa, durante la próxima hora, hora y cuarto, hora y media, que tenemos de buenísimo rock clásico, ya sabéis, y contemporáneo. Rock clásico es el rock clásico que a nosotros, o que a mí me gusta, que fundamentalmente está o viene marcado dentro de una década más o menos, con los límites, como siempre decimos, un tanto difusos, ¿no? Década que va desde, bueno, pues de finales de los 60 hasta finales de los 70, por ponerle ahí unas fechas, pero bueno, es complicado, ¿no? Pero fundamentalmente en ese periodo es donde yo pienso que se escribió el mejor rock de siempre, por lo que fuera, por los condicionantes sociales que evidentemente influyeron e influyen hoy en día, evidentemente. También por la situación del mercado discográfico en aquel momento, en el que, bueno, pues entendemos que, para muchas discográficas, de aquel momento, para muchos sellos, no era tan importante, evidentemente era importante hacer dinero, pero no era tan importante, era también importante la música, ¿no? Difundir buena música y buena cultura, ¿no? Cosa que hoy en día, pues evidentemente no existe, ¿no? Aparte de esos sellos independientes pequeñitos que hacen un grandísimo trabajo, ¿no? Todo ese buen hard rock, blues rock, rock progresivo, rock psicodélico, folk rock, country rock, etcétera, etcétera, etcétera, de aquellos años, ¿no? Todas esas grandes y maravillosas bandas que forman la base del rock de hoy en día también, ¿no? Y de siempre. Y bueno, y también aquí escuchamos, ya sabéis, rock contemporáneo, escuchamos rock de los 80 también, rock de los 90 y rock de nuestros días, pero siempre con ese, bueno, pues en algún lado esa pincelada de influencia de ese rock clásico que a nosotros tanto nos gusta. Así que bueno, eso es esta Ruleta Rusa. Y bueno, pues nada, espero que estéis este ratito que nos queda por delante con nosotros. Pues nada, bueno, pues este es el, como os decíamos, creo que el número 21 de esta temporada 2020. Y vamos a empezar como hacemos normalmente con nuestro álbum de rock clásico, que esta semana es este estupendo Blues for Allah, que probablemente muchos de vosotros ya hayáis reconocido. Es un álbum de los enormes Grateful Dead. En concreto, era el o es el octavo álbum de la banda, que fue un álbum publicado en el año 1975. A mí me pasa con los Dead, con los Grateful Dead, que me gusta muchísimo toda su etapa desde el principio hasta mediados de los 70. A partir de este, fundamentalmente, Blues for Allah, creo que la banda pierde muchísima, muchísima fuerza. Creo que la fórmula musical de ser tan repetitiva, pues se vuelve un tanto monótona, ¿no? Y ya no sorprenden tanto, ¿no? Y creo que el nivel de talento musical baja bastante, ¿no? Pero bueno, durante esos primeros 5 años, 6, 7 de carrera y de trayectoria de los Dead, nos dejaron álbumes absolutamente maravillosos y con ellos nos quedamos. Como digo, probablemente este Blues for Allah, al menos para mí, es, bueno, pues es uno de sus últimos grandes álbumes, aunque ya es un tanto menor con respecto a la producción anterior de los Grateful Dead. Pero bueno, quería traerlo aquí aprovechando que hace bien poco que me hice con una remasterización o una reedición, creo que es una remasterización del 2019, del año pasado, creo. Y bueno, pues en fin, eso, aprovechando la ocasión, quería escuchar este Blues for Allah de los Grateful Dead con vosotros. Como digo, publicado en el año 1975, los Grateful Dead en aquel momento eran evidentemente el líder espiritual y musical de la banda, Jerry García, a las guitarras, voces y producciones, Donna Jean Godchaux a las voces, también que aparece en varios de los cortes y a las producciones, Keith Godchaux a los teclados, voces y producciones, Mickey Hart, percusiones y producciones y también algo de baterías, Bill Kreutzmann, baterías, percusiones y producción, Phil Lesh, bajo y guitarra y también producciones, y Bob Weir, guitarra, voces y producciones. A los que estáis familiarizados con la formación clásica de los Dead, la de los álbumes anteriores, os sonarán prácticamente todos los nombres, desde Phil Lesh, Bob Weir, evidentemente Jerry García, pero aparecen aquí nombres nuevos como los Gocho, que no tengo ni idea quiénes eran, pero bueno, aquí a las voces. Y en fin, está más que claro que la banda en aquel momento pues andaba mirando, buscando otras direcciones musicales, ¿no? Parecía que estaban como un poco cansados, ¿no? De explotar el blues, la psicodelia y, bueno, pues la tradición americana musical, ¿no? Y en fin, bajo mi punto de vista, creo que cometieron un grave error, como ya he comentado antes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno. De este Blues for Allah ya hemos escuchado, para abrir esta ruleta rusa, el corte que se llama Help on the Way y Slipknot. Son dos cortes en uno, que es con el que se abre la grabación, esos 7 minutos que acabamos de escuchar. Y vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar el excelente Sage and Spirit, que es un acústico estupendo de la banda. Y vamos a también escuchar, bueno, pues un poco el que es la cima musical de este Blues for Allah, que es un medley, ¿no? Compuesto por tres cortes: el corte que da título a la grabación, Blues for Allah, luego Sand Castles and Glass Camels, y luego, para cerrar, Unusual Occurrences in the Desert. Así que bueno, pues nada, con esos dos cortes vamos a dejar ahora, los vamos a escuchar, ese estupendo Seishan Spirit y ese medley que empieza con el corte que da título a la grabación, Blues for Allah. Bueno, pues este es nuestro clásico o álbum clásico de rock de esta semana, con el hemos empezado este estupendo Blues for Allah de los Grateful Dead, publicado en el año 1975. Bienvenidos todos a esta ruleta rusa del rock. Thank you.

Do something good for my health. Bueno, vamos ahora con las novedades de rock que, bueno, pues siempre, como sabéis, intentamos traeros en los números de La Ruleta Rusa, pues al menos una novedad dentro del panorama rock nacional e internacional, ¿no? En este caso, dentro del panorama de rock nacional, hace bien poquito que esta banda, que son de Málaga, nos han hecho pasar su trabajo y, bueno, pues su información, ¿no? Se llaman The 59 Sound y es una banda que se ha formado hace bien, bien, bien poquito por músicos de otras bandas de la escena musical malagueña y que son bastante bien conocidas en el panorama fundamentalmente malagueño y también nacional. Es un quinteto de 59, perdón, Sound, el sonido 59. Bueno, pues es una banda formada por un quinteto, como os decía, que son fundamentalmente Víctor de Huy a las voces, Juan Amateo a las voces y coros, José M. Mateo al bajo, Jorge Mateo a la guitarra rítmica y Aurelio Tello a la batería. Como digo, miembros de otros proyectos y bandas diferentes de la escena musical malagueña y que deciden juntarse para formar este The 59 Sound, que es, como habéis escuchado en el corte de adelanto, una banda que fundamentalmente basa su trabajo en el rock alternativo, pero como ellos mismos nos explican, tienen también pinceladas de grunge, de punk incluso, y también cierta carencia por los sonidos norteamericanos, ¿no? Por la música americana, ¿no? Así que bueno, pues una mezcla estupenda que la verdad que a nosotros nos ha encantado resaltar fundamentalmente la producción, que a mí me parece excelente, de este su trabajo, su nuevo trabajo, su primer trabajo, que lleva por nombre Miles Away. Es así como se llama, Miles Away, y ha sido publicado hace bien poquito, este 2020, de los malagueños de 59 Sound. Bueno, pues ya hemos escuchado ya hemos escuchado un corte, no dos, vamos a escuchar dos. Hemos escuchado un corte, en concreto hemos escuchado Dog Eyes, y vamos a escuchar también We All Stand. Bueno, pues ahí está el trabajo de esta banda de nuevo cuño, de nueva formación, los malagueños de 59 Sound y su Miles Away, publicado este año 2020. We came over to hound her, bring Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, y nos metemos ahora de lleno en nuestra, en esa sección que, bueno, pues no le hemos puesto nombre y la vamos a cerrar la sección dentro de un par de semanas o tres, pues sin nombre también. Sección en la que, bueno, pues como los que nos seguís ya sabéis, os estamos trayendo las que consideramos, algunas de las consideramos bandas y álbumes claves de la historia del rock. Ni están todos los que están, ni son todos los que están. Ni son todos los que están. Este tipo de listas, bueno, pues evidentemente son muy subjetivas. Esta es nuestra lista. Evidentemente está basada en mis gustos fundamentalmente y también en los discos que yo que yo tengo, ¿no? Hay algunos discos que yo considero también que son claves de la historia del rock y probablemente no están aquí. Pero bueno, es una lista larguísima que hemos ido desgranando junto a vosotros y todavía, como digo, nos quedan 3 o 4 semanas. Bueno, pues desde hace ya pues más de un año y más de 2 probablemente. Así que bueno, en fin, estamos casi al final de la lista que hemos ido repasando de manera alfabética. Y hoy le toca el turno pues, a otra de esas grandes bandas estupendas británicas de rock de los 70, ¿no? Los UFO, los UFO, una banda que se formó en el año 1968 en Londres y que después de un periodo, bajo mi punto de vista, estupendo, ¿no? Dentro del hard rock y del cierto, bueno, pues blues rock o también con pinceladas de progresivo en algún momento, ¿no? Se mantuvieron en esos primeros años 70, bueno, pues en muy buena forma. Son álbumes que a mí me encantan. Pero luego a partir de mediados de la década de los 70 la banda fue entrando en cambios, en ciertas cambios de formaciones. Bueno, uno de los guitarristas que fundaron Scorpions, que no me salía la palabra, Michael Schenker, formó parte de los UFO desde 1973 a 1978 y bueno, pues eso. La banda fue poco a poco entrando en cierta, no iba a decir comercialidad, porque no es verdad que entraran en cierta comercialidad, pero sí que es verdad que los UFO fueron una de las primeras bandas de bueno, pues de aquella ola de finales de los 70 y principios de los 80 de heavy metal británico, ¿no? En la que podíamos encontrar a los Iron Maiden y a otras bandas, ¿no? Como ellos. Y bueno, pues bajo mi punto de vista, pues eso, poco a poco la banda entrando en cierta orterez y en cierta monotonía, que la verdad, bueno, pues a mí no me gusta absolutamente nada, pero los primeros álbumes de los UFO son álbumes excelentes y por eso los hemos querido traer aquí, ¿no? A esta sección de álbumes y bandas claves de la historia del rock, porque evidentemente ellos, bueno, pues eso, forman parte de esa lista. Para escuchar algo de los UFO, pues nos hemos ido eso a alguno de esos álbumes estupendos de principios de los 70 de la banda, del principio de la banda, en concreto este Phenomenon, que es un álbum estupendo, a mí en concreto me encanta, álbum que fue publicado en el año 1974, es el tercero de la banda y que como curiosidad diremos que está producido por Leo Lyons, que los que conocéis bien el mundo del rock de los 70 es bueno, pues uno de los miembros de los Ten Years After, Leo Lyons, que bueno, pues también después de dejar la banda, el bajista, que era el bajista de los Ten Years After, bueno, pues se dedicó también a labores de producción, ¿no? Bueno, pues eso, Phenomenon, que es así como se llama este álbum, publicado en el 74, como os decía, tercero de los UFO, y aquí en aquel momento la banda eran Phil Moog a las voces, el guitarrista Michael Schenker ya estaba en la banda, el bajista Pete Wade y la batería de Andy Parker, todos ellos pues nombres bien bien ya conocidos de bueno pues de a los que os guste bien el rock británico, ¿no? Clásico. Como músico adicional encontramos a las guitarras a Bernie Marchand y como os decíamos, bueno, pues eso, la producción a Leo Lyons, el productor Leo Lyons. Bueno, pues ya hemos escuchado de este Phenomenon de los UFO, hemos escuchado el corte que se llama Crystal Light y vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar Space Child y luego escucharemos Built for Comfort. Así que bueno, pues ahí están los UFO, sin duda una banda clave de la historia del rock para con este fenómeno en tercer álbum de la banda, sin duda también clave para la historia del rock. Thank you. something deep inside. I hope your ears are open. I must confide. That's the quality of Bueno, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa esta semana, de esta entrega 21, número 21 de esta temporada 2020. Y nos vamos a despedir, bueno, pues con otra de esas bandas que, bueno, pues poco a poco vamos descubriendo, vamos encontrando nuevas bandas. Todavía hay muchísimas por descubrir, evidentemente, a pesar de que escuchamos muchísimo. Y bueno, pues hace bien poquito que descubrimos el, bueno, pues la breve trayectoria dentro del rock progresivo y el progresivo sinfónico en concreto de este estupendo músico que se llamaba Sean Guerin, norteamericano en concreto de San Diego, California. Sean Guerin, un músico que, bueno, pues lamentablemente falleció muy joven y que antes de fallecer, evidentemente, nos regaló dos álbumes estupendos. Sean Guerin, multiinstrumentista, fundamentalmente batería, vocalista también estupendo, y que, bueno, pues en su música hay, sin duda, como habéis podido ya comprobar en el corte de adelanto, una influencia muy importante de los Genesis de Peter Gabriel, ¿no? Fundamentalmente la voz es muy, muy, muy parecida, pero bueno, aportando ideas nuevas también a los teclados y, en fin, como digo, creo que dentro del mundo del progresivo sinfónico, pues seguramente Sean Garin hubiera sido una de las de los nombres propios, sin duda, importantes, ¿no? De estos años, del progresivo de esta época, ¿no? Pero, como digo, lamentablemente, pues murió bastante joven, ¿no? En el año 2003, creo que falleció. Así que, bueno, pues en fin, el 2003, eso, justo después de la publicación del álbum que estamos escuchando, este estupendo, su testamento musical, The Epic Quality of Life, que es así como se llama el álbum. En fin, pues la verdad es que, como digo, no conocíamos su trabajo, breve, pero la verdad es que estupendo y nos ha encantado. Publicó este que estamos escuchando, su segundo y último trabajo, The Epic Quality of Life, y el primero de Sean Garin, que es este, que es el que se llama By the Dark of Light, y que fue publicado el año anterior, en el 2002. Para mi gusto, un tanto menor que este de Epic Quality of Life, que la verdad es que es un álbum que se disfruta mucho, mucho, mucho. Bueno, pues aquí Sean Garin, que es, como digo, este multiinstrumentista talentosísimo que se papeaba prácticamente el todo, ¿no? Aquí en este de Epic Quality of Life toca batería, teclados, guitarra, bajo, pone las voces, compone, producción, etcétera, etcétera. Se hace también acompañar por el guitarrista aquí eléctrico y también guitarras acústicas de 6 y 12 cuerdas, John Thomas, los teclados y el mellotron y acompañamientos vocales de Matt Brown y el bajo, y también ayuda en la producción de Dan Shapiro. Así que bueno, pues eso, otro de esos nombres que no son tan conocidos y que deberían ser más conocidos, y que, bueno, pues lamentablemente, como os decíamos, nos dejó muy, muy, muy joven, justo después de publicar este de Epic Quality of Life que estamos escuchando de Sean Garin. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos escuchando otro corte, un segundo corte de este de Epic Quality of Life. Hemos escuchado el corte que da título a la grabación, de Epic Quality of Life, y nos despediremos escuchando The Age of Earth. Evidentemente, todo composiciones de Sean Garin. Bueno, antes de dejaros con ese tema y cerrar ya este número 21 de la temporada 2020, deciros, como siempre, que si queréis escuchar más entregas de esta ruleta rusa, lo podéis hacer a través de nuestra web, en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, y fundamentalmente también en nuestro canal de iVoox, que es el canal principal de audios. Si nos buscáis en iVoox.com o en la aplicación de iVoox para vuestro móvil o tablet, si nos buscáis allí como la ruleta rusa Radio Rock, pues allí nos encontraréis. También podéis seguirnos, suscribiros a las entregas de esta ruleta rusa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera. Sabéis también que estamos en Facebook, Twitter e Instagram, y si, bueno, pues queréis poneros en contacto con nosotros de manera más directa, lo podéis hacer a través de las redes sociales, evidentemente, pero lo podéis hacer también a través de nuestro email, que es santi@laruletarusa.radiorock.com. Así que, bueno, dicho esto, vamos ya a cerrar esta entrega 21 de esta temporada 2020 con la estupenda música del malogrado Sean Garin y su estupendo trabajo este de Epic Quality of Life, segundo y último trabajo del músico, escuchando ese corte que se llama The Age of Earth. Con él os quedáis, su estupendo trabajo os quedáis, y nosotros ya nos despedimos hasta otra nueva edición de La Ruleta Rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, a cuidarse, y nos escuchamos todos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.